Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que acuéstate, Manuel. Ay, me acuesto. Que vamos a la playa. Allá voy. Que tírate en la arena. Y me tiro. Que quítate la ropa. Y me la quito. Súbete en el puente. Y me sumo. Que tírate en el agua. En el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? Ay, me quiere gobernar. Sí, no. Ay, me quiere gobernar. Oye. Me quiere gobernar. Anda. Ay, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos a Corea, allá voy. Que te peguen 20 tiros, que me los peguen. Que vete para el infierno, allá voy. Que vamos para el río, allá voy. Que quítate la ropa y me la quito. Que tírate en el río. ¿El río? No, no, no, no, no, no, no, no, no, María Cristina, que no, que no. Ay, ¿por qué? Ay, me quiere gobernar. Sí, no. Ay, me quiere gobernar. Oye. Ay, me quiere gobernar. Anda. Ay, me quiere gobernar. Quiero verte zambar, siempre sin descansar. Bailo y bien, bailo otra vez. Quiero verte zambar. Quiero verte zambar, sintiendo la emoción. En el compás de mi vaivén, me da tu corazón. Siento la emoción de este vaivén de su vida. Oye el corazón que en su latín te dice así. Verte samba, siempre sin descansar. Baila bien, baila otra vez. Quiero verte samba. Ay, ay, ay, lleva, lleva. Vamos, movimiento. Así se toca el piano, chicos. Zambar, siempre sin descansar. Baila muy bien, baila otra vez. Quiero verte zambar. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. Yo tengo un gallo presumido que hace así. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. De madrugada no me deja ni dormir. Kikiriki, kikiriki. Yo tengo un gallo presumido que hace así. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. De madrugada no me deja ni dormir. Kiki. No, no, no, no lo voy a conseguir. Kiki. Si no calla de morir. Kiki. No lo voy a conseguir. Kiki. Si no calla de morir. Si ahora quieren saber ustedes lo que la samba, escuchen bien. La samba es una mezcla así de alegría y de baile. Gallo presumido que hace así. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. De madrugada no me deja ni dormir. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. Yo tengo un gallo presumido que hace así. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. De madrugada no me deja ni dormir. Kiki. No lo voy a consentir. Si no calla de morir. Kiki. No lo voy a consentir. Si no calla de morir. Si ahora quiere. Oh, ya me lo entiende, samba, escuchen. La samba es una mezcla así de alegría y de baile. Mare a despertar. Las vaquitas te reclaman y las tienes que ordeñar. Las gallinas y cerditos te tendrán que alimentar. Mare a ya vuelven los gañanes, muy cansados de labrar, y ya saben que en la casa les espera algún manjar. Al fin a descansar. Pero cuando suena el baile, vale más aprovechar. El bayón tiene un embrujo que te ayuda a enamorar. ¡Ande, pobrecito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Cuando suena el baile, vale más aprovechar. El bayón tiene un embrujo que te ayuda a enamorar. Ae, ae, ae.